y hoy vamos a aprender acerca de la alabanza que procede del corazón. ¿Cuántos de ustedes conocen un manantial por experiencia? En verdad, levanten su mano los que han estado en un manantial o lo han visto con sus propios ojos, lo han palpado con sus manos. Pocas manos comparadas con todas. Si tu hijo, los que tenemos hijos que crecieron aquí o que están creciendo aquí, viniera y me preguntara, ¿qué es un manantial, papá? Quizás yo le diría algo como, un manantial es un lugar en el suelo donde empieza a salir agua. Y quizás la imagen que va a venir a la mente de mi hijo es, ah, es una tubería que se quebró y... O quizás está pensando en un jacuzzi, o que sale del suelo. Es decir, nosotros a veces no somos capaces de comunicar con claridad de lo maravilloso que estamos hablando cuando nos referimos a un manantial, ¿no? Un manantial básicamente es un río subterráneo donde empieza a acumular presión el agua y la corteza terrestre no es capaz de contener esa presión y entonces se fractura y empieza a brotar agua pura, cristalina del subsuelo, que normalmente termina generando una especie de depósito de piscina y que abunda tanto que se termina convirtiendo en un arroyo. ¿No es cierto? Es una de las cosas más lindas que uno puede mirar en la naturaleza, un manantial. Hasta hay agua que venden en botellitas que dicen agua de manantial, como diciendo, de todas las aguas, esta es la mejor. ¿Han visto? Muy bien. El título de mi mensaje el día de hoy es Descubriendo el manantial de la alabanza. Oremos. Padre Santo, queremos agradecerte por el privilegio de tener libertad para venir a un lugar como este a cantar alabanzas, canciones a Dios. Rendirte tributo por medio de nuestras oraciones, de nuestras aportaciones financieras. Aclamar por los que están lejos también, por nosotros mismos, por nuestras familias y las necesidades que hay. Y también para ofrecerte, Señor, como un sacrificio de alabanza, como un acto de adoración, escuchar tu palabra inspirada y dejar que nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, sea corregida, formada de una manera diferente de la que hemos estado acostumbrados, para vivir de una manera diferente que todo el mundo. Te suplico que me ayudes, Señor, y que ayudes a cada uno de los oyentes de este mensaje a dejarse influir por la sabiduría de Dios que vamos a leer en este pasaje. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Descubriendo el manantial de la alabanza. Así como un manantial es esa explosión de agua que fluye del interior del subsuelo, porque se acumula tanto y la presión es tan grande que ya no se puede contener. La mejor alabanza, la mejor alabanza. Porque se puede alabar y todo el mundo alaba, ¿no? Pero la mejor alabanza, vamos a aprender hoy a la luz del pasaje de la Escritura que vamos a estudiar, que la mejor alabanza brota, la mejor alabanza a Dios brota de considerar apasionadamente las grandezas de Dios. Lo vuelvo a repetir, a ver si lo podemos aprender juntos. La mejor alabanza a Dios, repite conmigo, la mejor alabanza a Dios brota de considerar. Considerar habla de los pensamientos, de la reflexión, de pensar, ¿ok? De considerar apasionadamente. Cuando hablamos apasionadamente, cuando hablamos de la pasión, estamos hablando de los sentimientos, del corazón. ¿Me doy a entender? La mejor alabanza a Dios brota de considerar apasionadamente la grandeza de Dios. Vamos a decirlo todos juntos una vez más. La mejor alabanza a Dios brota de considerar apasionadamente la grandeza de Dios. Vamos a ver cómo este pensamiento fluye del pasaje de Romanos 11, versículos 33 al 36. Si quiere acompañarme en su Biblia, si trajo Biblia, busque Romanos 11, 33 al 36. Si no trajo Biblia, solo preste atención, yo voy a leer el pasaje. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Cuando las personas oyen alabanza, especialmente personas como ustedes y yo que venimos a iglesias como esta, cuando oímos la palabra alabanza, es normal que nuestra imagen mental de esa palabra es cantar música cristiana o oír música cristiana. Pero déjenme recordarles que hay música cristiana que no es alabanza. Y hay formas de alabar a Dios que no es cantando. Entonces empecemos aclarando conceptos. Alabar, por definición, es hablar de las virtudes de alguien. ¿Qué es alabar? Hablar de las virtudes de otro. Hablar o elogiar. Elogiar es un sinónimo de alabar en este sentido. No hay nada de malo en alabar a las personas. Se puede alabar a Dios y también a los hombres, y eso no es pecado. Dios mismo lo hizo. Cuando Dios habló con Satanás acerca de Job, dice que el Señor le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Varón justo y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué está haciendo Dios? Hablando bien de Job. ¿Sí o no? Así que nosotros homenajeamos a nuestros hijos cuando reciben buenas calificaciones, a un buen trabajador, se le da crédito. Elogiamos un restaurante por su buen servicio. Hablamos de las virtudes de otros. Eso es alabar. Y alabar a Dios es hablar de las virtudes de Dios. ¿Estamos claros? Si le pones música a los elogios que le elevas a Dios, pues termina muchas veces una canción que llamamos alabanza. Pero no todas las alabanzas, no todas las canciones son alabanzas. Hay canciones de música cristiana que son testimonios, otros que se le dirigen a la novia y cosas así. Esas no son alabanzas. ¿Me doy a entender? Hay otros que piensan que las alabanzas cristianas solamente son los cantos a Dios que tienen un ritmo acelerado, y los que tienen un ritmo lento son adoración. Eso no tiene más que nada de fundamento. Alabar es hablar de las virtudes de alguien. ¿Me doy a entender? Tenga ritmo rápido o ritmo lento, guitarra eléctrica o a capela. Así que eso no tiene que ver la verdadera alabanza con el estilo de música que escuchemos, aunque se puede alabar cantando. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Muy bien. Ahora hay otros que cuando se trata de la alabanza se empiezan a poner nerviosos porque no saben alabar a Dios. No saben, empiezan a decir, dice, a ver, hermano, pues eleve una alabanza a Dios. O como dijo Martín, a ver, digan algo para Dios. Y se empiezan a poner nerviosos. ¿Qué digo? Me agarró en curva. Yo estaba pensando en si ya empezó el de Argentina o a qué hora va a empezar el partido. Yo no sé, estoy inventando, ¿no? Se nos acaban las palabras cuando se trata de elogiar a Dios. Y luego otros, pues, piensan en alabanzas, dicen, yo me voy a comprar un CD de música para estar alabando a Dios. No hay nada de malo en eso, pero la alabanza es mucho más que eso. La verdadera alabanza, la mejor, no es que esté diciendo que hay otras que son falsas, pero yo podría decir la mejor alabanza a Dios brota de considerar apasionadamente la grandeza de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje que tenemos aquí enfrente. Y mi objetivo es que al final de este estudio usted, sea motivado o motivada a acercarse a Dios de una manera diferente que termine resultando en alabanzas a Dios. La alabanza va a ser un resultado de otra cosa. Vamos a descubrir qué cosa es eso, ¿ok? En Romanos, cuando el apóstol escribe esta carta, está muy probablemente en la ciudad de Corinto, es decir, del otro lado del mar, escribiéndole a sus amigos esta carta como una preparación para una visita que piensa hacerles. Y empieza a escribir acerca de las profundas verdades de Dios relacionadas con la salvación y con el plan, el mensaje salvador de Dios que en la Biblia se llama el Evangelio, que está directa y completamente relacionado con la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Así que Pablo está escribiendo del Evangelio en esta carta. Y luego empieza a escribir capítulo por capítulo de estas verdades que se van haciendo cada vez más profundas. Y cuando llega al capítulo 11, aquí justamente en el versículo 32 termina hablando del tema de la misericordia de Dios, que fue el tema principal, más bien fue la conclusión de la enseñanza anterior, donde aprendimos que Pablo llama a los cristianos a ser humildes por varias verdades. Y por último, la quinta verdad que debe motivar la humildad en los cristianos es las misericordias de Dios, de lo cual encontramos en el versículo 32. Porque Dios ha encerrado a todos, judíos y no judíos, en desobediencia para mostrar misericordia a todos, dice la Escritura. Entonces, cuando él acaba de decir este tema de la misericordia de Dios, de pronto encontramos algo inesperado. Y brinca el versículo 33 diciendo, ¡oh profundidad de las riquezas! Ahora ya no les está enseñando a los romanos directamente, sino que él explota en alabanza. ¿Me están siguiendo? O sea, Pablo ha estado hable y hable y hable de doctrinas profundas acerca de Dios, del Evangelio y de la salvación. Y llega a este punto donde ya no puede hablar más de eso y empieza a alabar a Dios y lo alaba por siete cosas que más adelante vamos a ver. Dije que Pablo estuvo hablando de estas cosas porque él no escribió esta carta. La escribió Tercio, su secretario. Según vemos al final, en el último capítulo, cuando están saludando en el capítulo 16, él dice, yo Tercio que escribí la carta, os saludo. Pablo agarró a este secretario, se llamaban amanuenses en aquellos tiempos, los amanuenses. Y él estuvo dicte y dicte todos estos pensamientos profundos. Vamos a repasar rápidamente. Pablo empezó escribiendo la carta diciéndoles, yo soy un apóstol, un hombre escogido y enviado por Dios para hablarles del Evangelio, y de este Evangelio que les voy a hablar, le dice a los romanos, este Evangelio trata es acerca de su Hijo, Jesucristo, descendiente de David. De este Evangelio se nos ha hablado ya en los profetas del Antiguo Testamento. Y él empieza a hablar en los primeros 17 versículos del capítulo 1, cómo el Evangelio de Dios, que es el mensaje de salvación acerca de su Hijo, ha venido siendo revelado desde el Antiguo Testamento. Y luego nos va a decir por qué es tan necesario este Evangelio, este mensaje. Y en el versículo 18 del capítulo 1 empieza a decir, porque la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es conocido de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles, de modo que no tienen excusa. Y empieza a demostrar Él cómo el ser humano, la raza humana, se ha degradado, se ha depravado espiritualmente hablando, cometiendo todo tipo de pecados, dejándole de dar gracias a Dios y darle gloria a Dios, y se envanece en su propio razonamiento el ser humano, su corazón es oscurecido y entonces por consecuencia Dios lo entrega a la práctica de todo tipo de cosas reprobables. Y el hombre, en lugar de arrepentirse, se deleita en los que practican tales cosas. Dios, después dice en el capítulo 2, al final del capítulo 1 y 2, en el 2 él empieza a hablar, que hay otros que son religiosos, pero igual siguen depravados en su naturaleza pecadora. Porque aunque conocen la ley de Dios y juzgan a otros, en lo que juzgan a otros se condenan a sí mismos porque también practican lo que ellos señalan en otros. Y luego dice cómo Dios en su sabiduría misteriosa, Él escribió en nuestras conciencias la ley de Dios, los 10 mandamientos. Todos lo traemos escritos en la conciencia. Y aún así, nuestra conciencia nos va a acusar en el día del juicio de que no cumplimos la ley de Dios y nosotros no hacemos más que seguir acumulando ira para el día de la ira del juicio de Dios. Capítulo 3, él termina diciendo, sean judíos, sean no judíos, gentiles, todos están bajo el juicio de Dios, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay ni uno, dice. La ley de Dios nos cierra la boca a todos, demostrando que no cumplimos los mandamientos de Dios, nos deja callados, culpables, condenados. Todos somos pecadores, estamos bajo el juicio de Dios, destituidos de su gloria, de su alabanza, de su reconocimiento. Pero Dios, aparte de la ley, envió a su Hijo, dice en el capítulo 3, versículo 21 al 31. y lo ofreció como un sacrificio sustituto en lugar de, no, de nosotros, para que con su sangre Dios comprara nuestra vida que estaba perdida, y Dios la vuelve a comprar para sí mismo. Nos redimió, eso significa redimir, comprar, pagar el precio de rescate. Dios nos redimió dejando que su Hijo sea sacrificado para que Dios así pueda regalarnos la justicia que nosotros perdimos por nuestros pecados y ser declarados justos delante de Dios. De modo que Dios pueda seguir siendo justo y a la vez el que justifica al pecador por medio de la fe. Para decir Pablo en el versículo 28 del capítulo 3, somos pues justificados por la fe sin las obras de la ley. Y luego en el capítulo 4 nos empieza a dar ejemplos vivos de cómo Dios ha hecho esto desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 4 él dice como hombres como Abraham y luego como David en el versículo 6 al 8. Hombres que Dios escogió por sus, solo por su soberana misericordia. Hombres que eran idólatras, como Abraham era idólatra según Josué 24, antes de que Dios lo llamara. Y luego fue un mentiroso. O David, que también mintió, adulteró y asesinó. Y aún así, esos hombres, al arrepentirse y confiar en el Señor, fueron justificados por la fe. Le creyeron a Dios y fueron declarados justificados. Les fue contado eso por justicia. De eso habla el capítulo 4. Y como parte de la justicia que Dios le regala ahora a todos los creyentes, dice el capítulo 5, ahora no solamente tenemos justificación, justificados pues por la fe, también dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz, dice, también nos regala gozo, nos gloriamos, dice una versión, nos regocijamos, dice otra versión, nos alegramos en esta gracia, dice, y nos lleva a una esperanza, ahora tenemos una esperanza de vida eterna. Así que Dios nos regala no solamente su perdón, su justicia, su paz, su gozo, su esperanza, sino que también nos da vida, dice en el final del capítulo 5, versículos 12 al 21. En lugar de estar condenados bajo la vida, la muerte que heredamos de Adán, ahora en Cristo nos ha dado una nueva vida eterna. Y luego en el capítulo 6 no solo nos ha dado una vida eterna, sino que en el presente nos da victoria sobre el pecado. Ya no somos esclavos, el pecado no se enseñorea de nosotros, no es nuestro amo, somos liberados. En el capítulo 7 nos dice, no solo somos liberados del pecado, ahora también somos liberados de la ley, de la esclavitud de la ley que nos traía culpa y muerte, y Dios nos libera del peso de la ley. Y en el capítulo 8 nos dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo. Y luego nos dice que Dios no solo conforme nos ha regalado la justicia, la paz, el gozo, la esperanza, la vida, la victoria sobre el pecado y sobre la ley, también nos ha regalado su maravilloso Espíritu, que es el Espíritu de su Hijo también. Y por medio de su Espíritu nos hace suyos y nos da la victoria para mortificar al pecado, dice Romanos 8:13. El Espíritu Santo nos habita. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice Romanos 8:9. Tenemos al Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo nos fortalece y luego intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26 y 27. Y Dios, por medio del Espíritu de su Hijo y de su propio Hijo Jesucristo, nos da la victoria. Romanos 8 del 30 al 39. La victoria sobre todos nuestros adversarios y enemigos. Y termina diciendo, por lo cual estoy seguro, dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y pasa al capítulo 9 y dice, y todo esto, a pesar de que me parte el corazón que los judíos han rechazado, los de mi propia nación, dice, habiendo gozado tantos privilegios, siendo de ellos los patriarcas, las promesas, los pactos y todo lo que él menciona en los primeros versículos del capítulo 9, él dice, pero esto no ha sido así porque ellos lo merezcan, sino porque Dios escoge a quien Él quiere. Y en Romanos 9:16 por primera vez menciona la palabra misericordia, dice. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y Él está hablando, todo esto es un misterio en donde Dios nos ha escogido a los creyentes, nos escogió solo por su misericordia, no por nuestros méritos. Luego cuando llega al capítulo 10, Él empieza a decir, somos nosotros responsables de responder con fe a este mensaje. Esta es la palabra que predicamos, que proclamamos, dice él en el versículo 8. Y entonces nos empieza a decir que Dios ahora nos constituye a nosotros predicadores. Dice, ¿cómo, ¿Cómo creerán sin haber oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y ahora empieza a decir que nosotros somos ahora portadores de este mensaje. Y en el capítulo 11 empieza a decir, así como Dios endureció a unos judíos, usó eso para después conducir a los gentiles a la salvación y luego usa el celo que despierta en los judíos para llevarlos a él a salvación. Esto es una cosa, un misterio, una cosa increíble, cómo Dios decidió hacer las cosas. Y dice, esas realidades deberían de producir en nosotros una gran humildad. De lo cual empezó a mencionar él en Romanos 11, versículo 18. No sean arrogantes, les dice. En el versículo 20, no sean en el 18, no sean arrogantes. En el 20, dejen de enorgullecerse. Y en el 25, una vez más. Dice, sean humildes. ¿A causa de qué? De la verdad es que ya estudiamos en la lección anterior del versículo 25 al 32, donde termina diciendo, por sobre todas las cosas deberíamos ser humildes porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y cuando llega ese punto, Pablo ha venido reflexionando tantas cosas que ya no puede seguir explicando y se detiene y dice, oh Dios, eres maravilloso, ¿cómo se te ocurrió tanta cosa? Eres increíble. Ya no se enfoca en los romanos. Él se vuelve a Dios y a sus virtudes. Hermanos, para que nuestra vida se convierta en una verdadera y de la mejor alabanza, necesitamos nosotros cultivar nuestro razonamiento en la doctrina bíblica. Si no, nuestras alabanzas van a ser huecas o respuesta de cosas que no están fundamentadas en la verdad. Pero un estudio, una consideración seria en Dios y en sus obras van a producir en nosotros, que se va acumulando en nosotros, conciencia de la grandeza y de la sabiduría y de la bondad y de la soberanía y de las maneras sabias de Dios. Y eso, si dejamos que toque nuestro corazón y no solo nuestra mente, va a resultar en alabanza. Por eso hemos dicho que la mejor alabanza brota de considerar apasionadamente las grandezas de Dios. La mejor alabanza brota del interior, que ha venido meditando, considerando apasionadamente, no solo intelectualmente, apasionadamente las grandezas de Dios. Y Pablo nos va a dar un ejemplo aquí, alabando a Dios por 7 de sus grandes virtudes en estos versículos. Vamos a verlas rápidamente. Versículo 33, fíjese con la que él comienza. Oh profundidad de las riquezas, oh profundidad de las riquezas. ¿Qué es la primera cosa que él alaba de Dios? Las riquezas, como yo escribí aquí, sus profundas riquezas, porque así dice el texto, ¿no? Oh profundidad de las riquezas, cuando tú oyes riquezas, ¿qué viene a tu mente? ¿En qué riquezas estaría Pablo pensando cuando elogia las riquezas de Dios? ¿Solamente los dólares? Porque el peso está devaluado, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Cuando Pablo está pensando en las riquezas, está pensando en todos los recursos de Dios y no solamente en los recursos financieros, en el dinero, como nosotros pensamos. Si hay algo de lo que nosotros nos quejamos con frecuencia, que es, ay, ando bien bajo de recursos. ¿No decimos así? ¿A quién le sobran los recursos? A ver, amigos, levanten la mano, queremos saberlo. Nadie de todo, de pronto todos estamos en necesidad de recursos. De eso nos quejamos nosotros y ¿saben qué dijo Pablo el consejero? Dice, Dios, tus recursos, tu riqueza, qué profundidad de tu riqueza, de tus recursos. Cuando yo era niño me acuerdo que una cosa que me emocionaba era cuando veía esos programas o hasta participé de esos juegos que te daban un mapa y había que encontrar el tesoro. ¿Te acuerdas? Camínale 5 pasos para allá y luego a la izquierda 100 pasos y luego te regresas 5, levanta la piedra, sacas el otro mapa, luego de ahí te lleva para acá y aquí donde está el atache, el tesoro del pirata, escarbas y encuentras así una caja como de 1 metro de largo por 1/2 metro de ancho y la destapas y está llena de ¿qué? De tesoros, de gemas, de piedras preciosas. Con eso fantaseábamos. Cuando se trata de los recursos de Dios, escárbale aquí, riquezas, Escárbala allá, riquezas. Escárbala acá, riquezas. Y donde quiera que te pares, hay riquezas. Y excavas un kilómetro y sigue habiendo riquezas. Y riquezas, y riquezas de todo tipo, espirituales, de sabiduría, de conocimiento y materiales también. Él es el dueño del oro y la plata, le dijo al profeta Ageo. Oh, profundidad de las riquezas de Dios. Número uno, considera los recursos que Dios tiene para que quedes apantallado. Cada año que la revista Forbes publica la lista de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos o del mundo, uno dice, ah, pues mira, el número uno, uy, que fuera mi papá, dice uno, ¿no? No estaría yo batallando aquí con los biles cada mes. Tengo una buena noticia para ti. Tu papá de verdad. Oh, profundidad de las riquezas. Número dos. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Alabemos a Dios en segundo lugar por su sabiduría infinita. Su sabiduría infinita. No solo las riquezas de Dios son profundas, también su sabiduría y su conocimiento. Cuando yo oigo la palabra profundidad, lo que me evoca, lo que trae a mi memoria, es el océano. ¿No es cierto? Cuando uno oye, ¡ay, lo profundo del océano! El océano. ¿Saben que el océano siguen descubriendo en sus profundidades nuevas especies? ¿Y nuevos tesoros y nuevos secretos? No, que encontraron un barco hundido, que una nueva especie de un pescado, que uno que pensaban que era un fósil de un dinosaurio que de hace 20.000 años encontraron uno vivo. Ay, para los que creen en la evolución. Y así van descubriendo cosas nuevas, ¿no? Las profundidades del océano y la vastedad. Cuando tú te subes a un barco, a un crucero o lo que sea, estás en medio del y volteas para todos lados en el horizonte, agua. Y te dicen, aviéntate a nadar ahí. No, hombre, dices, está bien profundo, me da un calambre, ¿qué hago? Llega el tiburón, ¿verdad? Porque hay misterios y cosas en las profundidades. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios profunda y su conocimiento. Considera la sabiduría de Dios. Tercero, dice Pablo en el versículo 33, cuán insondables son sus juicios. Cuán insondables son sus juicios. La palabra insondable en griego literalmente dice sin o imposible de escudriñar. Es la palabra escudriñar, de la cual Pablo ya mencionó. Esa palabra griega él la usó en el capítulo 8, versículo 27, cuando dice, porque el que escudriña la mente sabe cuál es, está hablando del escudriñar. Y algunos de ustedes me están viendo diciendo, me dejó en las mismas, porque si no entendía que era insondable, pues tampoco sé qué es escudriñar, ¿verdad? Escudriñar es excavar, o escarbar, decimos los mexicanos, dig in. Eso, ahora sí ya lo entendí, pastor. Escarbar. Y dice, ¿cuán insondables son tus juicios? La palabra juicio, en griego, crima, es el veredicto que da el juez después de todas las deliberaciones en un juicio. Porque esta palabra es ambigua en español. Voy a explicar. En un juicio, la defensa trae sus evidencias y sus testigos, la parte acusadora trae sus evidencias y sus testigos, se hacen las deliberaciones y el juez, después que tiene todo el conocimiento de las evidencias enfrente, él emite un veredicto. Esa es la palabra juicio que se usa aquí. Pablo ya la usó en Romanos 2:2. Está diciendo que los juicios de Dios, o sea, en otras palabras, las decisiones de Dios. Después de considerarlo todo, cada decisión que Dios ha tomado, o sea, su soberanía, eso es la soberanía de Dios, su voluntad que decide lo que Él considera que es mejor. Después de haber considerado todas las cosas, Él toma una decisión. Sus juicios dice que son insondables, o sea, ya expliqué, no se pueden escudriñar, no se pueden excavar. ¿Sabían que la corteza terrestre, desde la superficie de la Tierra hasta el centro, el radio del planeta es 6.378 kilómetros? Vuelvo a repetir, el radio del planeta Tierra son 6.378. Algunos me están diciendo, no sabía que la Tierra tenía un radio. ¿Tiene televisión también? Dicen, no estoy hablando de ese radio. No, es que yo por eso vengo a la iglesia, porque para la geometría no fui muy bueno, pastor. Ok, para los que no recuerdan qué es el radio, es Es la distancia que hay entre el centro de una circunferencia a la orilla. Ok, traza una esfera, una circunferencia, el punto central, traza la distancia en línea recta hasta el perímetro, hasta la orilla, pues. Eso es el radio. El radio del planeta Tierra, desde el centro hasta la corteza terrestre, es de 6,378 kilómetros. Y el ser humano, con todo su poder tecnológico y científico que ha desarrollado a través de los milenios, solo ha sido capaz de perforar 12 kilómetros, un pozo como del tamaño de un poste. Es todo lo que pudieron llegar por varios factores físicos y mecánicos. Para que entiendan, 5 cuadras de largo, la distancia que hay en 5 cuadras solo da un pasito. Así es, la profundidad del planeta Tierra y lo que el ser humano ha podido excavar de este planeta. La forma, la maquinaria en que Dios toma sus decisiones es más profunda, imposible de excavar. Nunca vas a saber cómo le hace Dios para tomar sus decisiones finales. ¿Por qué, Dios? Explícame por qué. Ay, mijo, se ríe Dios. Mejor excava la tierra. Es imposible de entender cómo Dios toma sus decisiones, sus juicios. Así que alabemos a Dios. Alabemos a Dios, dije en primer lugar, por sus riquezas. Segundo lugar, por su sabiduría y conocimiento. Tercer lugar, por sus juicios, por sus soberanía, por sus decisiones. Número 4, sus caminos. Versículo 33 dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Otra palabra dominguera, inescrutable. ¿Y eso qué es? Dicen algunos de ustedes. Inescrutable significa literalmente en griego, sin huella. Que no se le puede trazar huella. Dice, ¿y eso significa en español? No sé, la palabra griega que él usó es, no se puede encontrar la huella. ¿Y la palabra camino qué significa? Cuando usted oye camino, ¿en qué piensa? En una ruta, ¿no es cierto? Para llegar de un punto a un punto B, que pasa por otros lados. Y eso es lo que significa aquí, cuando se habla de los caminos del Señor, significa las formas en que Dios hace las cosas, sus maneras, los procederes que Dios ha escogido para hacer su voluntad, sus metodologías o como lo quieras llamar. ¿Me están siguiendo? Y cuando dice que los caminos de Dios, la forma en que Dios hace sus planes cumplir, sus formas, son imposibles de detectarle la huella. No le puedes agarrar la huella. Aunque contrates a Sherlock Holmes, el mejor detective de la historia, ¿cuál es la pista? No le hallo. Aunque te compres el mejor perro cazador, que disparas al pato que cae allá en el cielo y le pega al pato y el pato va a caer y va a decir, cazador, voy a caer allá en el vallecito, allá nos vemos. No, obviamente no, el pato trata de volar hasta donde puede. O le da el golpe al venado, el cazador, ¿y qué hace el venado? Ya me pegaste, pues aquí me quedo para que me destaces de una vez. No, ¿cuál? El venado siente la flecha, siente el disparo, ¿qué hace? Se dispara a correr. Y entonces el cazador tiene que traer su perro que le ayude a olfatear el aroma y detectar las pistas, las pisadas, y entonces empiezan a arrastrar y encuentran el animal. Dice Dios, con respecto a la manera en que Él hace las cosas, no le vas a hallar la pista. ¿Cómo le hizo Dios? No le vas a hallar la pista. No le vas a hallar la pista. La forma en que Dios hace sus cosas es imposible de descubrir. Cada uno de ustedes es una persona llena de pensamientos, de sentimientos y emociones intensas, de sueños, de aspiraciones, de frustraciones, de ideales, de deseos, todo eso adentro de su mente, de su corazón, adentro de ahí. Y cada uno de nosotros que somos así, tan complejos y tan valiosos al mismo tiempo, nos interrelacionamos unos con otros y empezamos a generar relaciones que son como hebras. Miles de millones de personas en esta generación, sin contar los otros miles de millones de personas que han vivido en las generaciones antes que nosotros, más los millones de personas que vayan a vivir hasta que se termine la historia. Trillones de personas, cada uno una historia única, una hebra que se va entretejiendo en el tapiz de la eternidad del artista cuyo nombre es Dios. Y muchas veces pensamos que se trata de mí la vida, se trata de mí. Pero no se trata solo de mí. Tú eres importante. Eres como una pieza única de un rompecabezas cuya forma de esa pieza es única y repetida. No hay nadie como tú. De una combinación de colores que no hay ninguna otra como tú. Y el rompecabezas es de miles de millones de piezas. Y el único que sabe descifrarlo y ponerlo en su lugar es el Creador. Y cada pieza tiene su lugar en el cuadro completo. Y un día el cuadro se va a completar. Y cuando llegue la eternidad y usted y yo veamos el cuadro completo, ni siquiera lo vamos a poder procesar. Nos vamos a quedar extasiados, admirados, y después vamos a decir: ¿quién hizo esta obra de arte? Así como cuando vas a un museo y dices: ¿quién hizo esta pintura? ¿Quién hizo esta arquitectura? Pues cuando veamos la obra completa de Dios y cómo nuestra vida se encajó en su lugar en el plan eterno de Dios, vamos a ver la obra completa y vamos a decir: gloria a Dios. Él es incomprensible. Sus decisiones, su sabiduría, la forma en que Él hace las cosas, sus maneras. Miren, llevamos las riquezas, dijimos. Pablo alaba a Dios por sus riquezas, por su sabiduría y conocimiento. También por sus juicios, o sea, sus decisiones, su soberanía. Por sus caminos. Y luego el versículo 34, Él comienza a citar al profeta Isaías, capítulo 40, versículo 7. Y al citarlo, por medio de esta pregunta, Él dice: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Ahora lo alaba por su incomparable inteligencia. ¿Es Dios inteligente o no? Él pregunta allí, la respuesta es obvia. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es más inteligente que Él? ¿Quién le va a poder a Él enseñar? ¿Quién le va a dar consejos? Ay, fíjate, Marco, que tengo una duda. Dame un consejo. ¿Quién? ¿Quién? Lo alaba por su inteligencia. Y luego lo alaba por su autosuficiencia. Versículo 35, ahora cita Job, capítulo 41, versículo 11, en el texto masorético, y luego dice: ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? O sea, ¿Dios le debe a alguien? Dios dice: ay, me quedé corto de azúcar, préstame tantito, por favor. Ay, se me acabó la batería, pásame corriente. ¿Cuándo a Dios se le acabó algo y te pidió? ¿Él cuándo te pidió para que te recompense? Ay, te debo dinero y te pago los intereses. ¿Cuándo? ¿A quién? Eso se llama suficiente. Dios es autosuficiente. La suficiencia de Dios es insuperable. Ya hablamos de las riquezas de Dios. Alabamos a Dios a la luz de este pasaje por algunas cuantas cosas. Lo alabamos por su riqueza, por su sabiduría, por su soberanía, por sus juicios o sus decisiones, por su inteligencia. Luego dice ahí, en el versículo 35 que acabo de leer, por su suficiencia. Y número 7, y último aquí en este pasaje: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por Él habla del origen. Dios es el que genera todo. Él es el creador. De Él proceden todas las cosas. Por Él quiere decir por medio de Él. Dios no solamente es el que las crea, sino que es el sustentador de todas las cosas. En el pasado Él las creó. En el presente Él las sostiene con la palabra de su poder, dice en otro lado la Escritura. Y en el futuro todo apunta hacia Él. Todo es para Él. Todo es hacia Él. La palabra, la preposición griega es eso. Eis significa hacia, apunta hacia Dios. Dios lo hizo todo, lo sostiene todo y todo lo va ordenando para apuntar hacia Él. O sea, en otra palabra, también Pablo alaba a Dios por el derecho que Él tiene sobre todo. Dios tiene lo que llamamos un derecho incuestionable sobre todas las cosas, porque Él las hizo y las mantiene y las diseñó para que apunten hacia Él. Y que un día Él va a reclamar las cosas de regreso para Él, porque las hizo para Él. Nuestras vidas, aunque no nos guste. Cada uno encajando en su lugar. Cuando llega a este punto, Pablo lo resume todo en una sola frase. Todo queda resumido en una sola frase, al final del versículo 36. Y esa frase es: a Él sea la gloria para siempre. Amén. La palabra sea, aunque no aparece en el idioma griego, hace fiel sentido al original, porque el verbo sea ahí, a Él sea, es al mismo tiempo una declaración de Pablo donde dice: a Él sea la gloria. Pablo le está dando la gloria a Dios, pero también es una demanda, una llamada de atención que hace Pablo a todos los lectores u oyentes. Y dice: ¡ey! ¡A Él sea la gloria! ¿Me doy a entender? Es a la vez una declaración y a la vez una invitación. A Él sea la gloria. Esta frase, a Él sea la gloria, además de servir para resumir todas las misericordias de Dios y todas las razones por las que lo alabamos, o sea, todo lo del capítulo anterior, también sirve para hacer un cierre. Y esta frase va a volver a aparecer al final del capítulo 16, porque es la frase que Pablo escogió usar para concluir la primera gran sección de Romanos, capítulo 1 al 11, la explicación del Evangelio. Y luego capítulos 12 al 16, la aplicación del Evangelio también va a terminar con otra alabanza en Romanos 16, versículos 25 al 27. Y la última frase del versículo 27 es: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué lecciones aprendemos de todo este maravilloso pasaje? Aprendemos cuando menos tres lecciones a modo de conclusión. Número uno. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú tienes sed y vienes conmigo y me dices: tengo sed, dame agua, y mi vaso está vacío, ¿qué te puedo dar yo? ¿Qué te puedo dar? Aunque quiera, ¿qué te puedo dar? Algunos de ustedes no saben ni pueden alabar a Dios porque no lo conocen, porque no han entendido, porque no han conocido a Dios, o lo conocen muy poco. ¿Cómo le hago para alabar más a Dios, Luis? Conócelo mejor, conoce sus obras. ¿Cómo conozco mejor a Dios? Él lo dijo. Porque las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. Observa la creación. ¿Alguno de ustedes ha ido al Parque Nacional Sequoia? A ver los secuoyas aquí en el Valle Central, ¿no? Pues ¿qué esperan? Son los árboles más grandes del mundo. En México hay el árbol más ancho del mundo, que es el ahuehuete, que está ahí a las afueras de la ciudad de Oaxaca. Pero aquí están los más grandes. Cuando vayan, ahí en el sur del Parque Nacional Yosemite hay unos secuoyas y luego en el Parque Nacional Sequoia hay otros. Cuando vayan y vean esos árboles y los conozcan, no le van a hacer así: ¡ah, qué bonitos! Van a ver el día que vayan, van a hacerle así. No solo los van a conocer, pero en segundo lugar, los van a contemplar. Los van a contemplar. ¿Saben quién los hizo? Uno más grande que los árboles. Cuando vas a los paisajes y ves, cuando vas al mar, cuando ves la creación, no solo la conozcas. Hay unos que dicen: yo quiero conocer Hawái, yo quiero conocer el Gran Cañón. Cada vez que vas conociendo la creación de Dios, no solo la conoces, debes aprender a contemplarla y ver eso. Y ya que la contemplas, vas a reflexionar: ¿quién hizo esto? ¿Cómo es posible que algo así exista? Y tu corazón se va a empezar a emocionar. Y vas a decir: no hay nadie como Él. ¿Cómo Él pensó en mí a pesar de cómo soy? Te vas a empezar a emocionar y no vas a poder aguantarte Y lo vas a alabar por medio de su creación, por medio de la conciencia. Porque dice la Escritura que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, los creó. ¿Quieres conocer mejor a Dios? Conócete a ti mismo. Haz pausa y examina tu interior y piensa cómo sientes, cómo eres. Empieza a ver cosas y dices, ¿por qué somos así? Vas a empezar a descubrir cómo Dios, cómo mucho de lo que nosotros somos es el reflejo de la imagen de Dios. Pero por sobre todas las cosas, conoce a Dios en las Sagradas Escrituras. La revelación especial de Dios. La otra, la conciencia y la creación llamamos revelación general. Pero la revelación especial es las Escrituras. Tú vas a las Escrituras en tu tiempo devocional y empiezas a ver cómo es Dios. No solo lees lo que dice la Biblia, sino que lo lees preguntándote, ¿qué me enseña esto acerca de Dios? Y piensas en eso, y no solo lo descubres, oh Dios es así, sino que tienes que contemplarlo, dices, ¡qué grande es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Cómo hace las cosas así? Sus misterios son inescrutables, sus caminos inentendibles, sus decisiones son soberanas. ¡Qué grande es Dios! Tu corazón se empieza a emocionar. Pero sobre todas las revelaciones de Dios, la creación, la conciencia, las Escrituras, es nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los antepasados por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, su Hijo. Cuando contemples a Cristo y conozcas a Cristo, Pablo decía en Filipenses 3:8 que el anhelo de toda su vida era tener todas las cosas por basuras con tal de conocer a Cristo. Y si había alguien que conocía de Cristo, era Pablo. Y todavía decía, quiero conocerlo más y más. Más y más. Si quieres alabar a Dios mejor, necesitas conocerlo. Primera reflexión. Segundo, yo, pastor, hago mi devocional, pero todavía no tienes una vida de alabanza intensa. ¿Por qué? Porque tu vida devocional es mecánica, es académica, es intelectual. No dejas que lo que vas conociendo de Dios toque tus sentimientos y tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de tu Dios al meditar en su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que te indignaste cuando estabas leyendo las páginas de la Biblia y leíste de lo que alguien hizo? Y te llenó de rabia, así como le llena a él. Cuando tú te acerques a Dios, a las Escrituras, a la reflexión y al conocimiento, deja que eso toque tus sentimientos, no solamente tu mente. Por eso hemos dicho que la mejor alabanza brota de considerar apasionadamente. Jesucristo dijo que el Padre anda buscando adoradores que le adoren, no solo en verdad, sino también en espíritu. Dios nos manda que lo amemos a Él con toda nuestra mente, pero también con todo nuestro corazón. Que tu encuentro con Dios no solamente sea racional, sino también emocional. Y tercera consideración y última, cultívalo a nivel privado primero. Queremos venir a la reunión a adorar apasionadamente a Dios, pero no sabemos hacerlo en privado. Y saben, esto significa que para que lo puedas hacer en privado, vas a necesitar algo que se llama tiempo. Necesitas tiempo en tu día para separarte, guardar silencio y meditar, conocer a Dios y contemplarlo, disfrutarlo y alabarlo. Necesitas tiempo. Necesitas tiempo en la semana. Un día, miren, ¿por qué creen que Dios nos dio el día de reposo? Por nuestro bien. Pero somos tan necios que queremos seguir trabajando. Si no es en la compañía, es en la casa. Corta la yarda, ándale. Te dicen, ¿eh? Estaba esperando toda la semana para que arregles el refri. También necesitamos separar tiempo de descanso para conocer a Dios, contemplarlo, disfrutarlo. Necesitas tiempo. Miren, algunos de nosotros somos tan necios que Dios tiene que intervenir y nos quita el trabajo. Nos enferma para que vayamos al hospital, porque no entendemos que necesitamos separar tiempo diario, separar tiempo semanal y separar vacaciones para hacer una pausa y descansar y conocer a Dios, contemplar a Dios y disfrutar a Dios y entonces alabar a Dios. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Oremos. Guarde silencio en la presencia de Dios un momento. Dios Santo, es muy difícil hablar cuando somos expuestos a semejantes profundidades, a estas verdades tan potentes. Son como una poderosa y rugiente ola del mar que nos golpea cuando estamos desprevenidos, nos deja sin aliento, nos arrastra, nos revuelca, nos deja confundidos, abrumados, aturdidos, al ser impactados por la potencia de tu presencia, de tu verdad, de tu consejo, de tu sabiduría. Santo Padre, gracias por ser paciente y misericordioso con tu pueblo, que tanto te ignora. Oh Padre, concédenos conocerte y conocer a Cristo, poquito más aunque sea, como realmente son, y tu Espíritu Santo, y tu poder, y tu sabiduría, y tu conocimiento, y tus juicios, y tu soberanía, Señor, y tus caminos, y tu inteligencia, y tu derecho, y tu suficiencia, y tu riqueza, y todo lo demás, tu santidad, tu misericordia, tu carácter, tu corazón, tu naturaleza, y también los nuestros, para que nuestro corazón se sature de asombro hasta que estalle en alabanza como tu siervo Pablo nos dio ejemplo. Oh Padre, perdónanos por ser tan duros, tan materialistas, tan afanosos. Y haz una obra, un milagro en nosotros, Señor. Que nos conceda el que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver la maravilla de tu palabra y el resplandor de la gloria, el brillo del Evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. A quien sea la gloria y la alabanza, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Quiero alabar, quiero adorar, quiero exaltar tu nombre. Te quiero dar todo mi ser, te quiero bendecir. Quiero alabar, quiero adorar, quiero exaltar. Un nuevo día, siento constancia de tu calor y la presencia de tu amor. Siento tu mano abrazándome, oh Señor. En la creación tan bella y dulce, veo la grandeza de tu poder, veo la belleza que hay en tu ser, veo la flaqueza que hay en mí, oh Señor.